siempre fui esclavo de la libertad, de esos que saben flotar y que besan el cielo. Y hasta que apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo. Descubrí mi fe en tu ilusión. Mi alma reconoció tu voz. Y así se fue detrás de ti mi corazón. Vuelo entre tus alas, despierto en quiero. Tanto tiempo.